¿Cuál es la idea? Vamos a intentar ser lo más dinámicos posibles. Hemos escuchado muchísimo, yo escuchaba cada conferencia, cada panel y cada taller del que vengo participando, digo, me siguen sacando letra, me queda muy poco para decirles, que no hayan escuchado y que no hayan podido conocer con gran claridad en los demás oradores del Congreso. Pero me parece que quizá podríamos aprovechar la modalidad de taller para ponernos en situación al momento de encontrarnos con un caso que necesita o bien una orientación para abandonar la idea de aborto, o alguien que pide a gritos, de modo conductual, por sus signos psicológicos, por sus dolores espirituales, que entendamos que pasó por un aborto y que el cuadro que presenta hoy es un cuadro fruto de ese aborto. Entonces, vamos a ver un videíto muy corto, es un video representativo de las secuelas posaborto. Está en español neutro, les voy a pedir que intenten abstraerse de la tonada de los actores, porque a veces nos distrae un poco, para que vean qué es lo que quiere este cortometraje representar, cómo el aborto trasciende a la persona que lo practica. Es muy importante que nosotros entendamos que el aborto no se queda en la intimidad de una sola persona, porque ya de por sí es una práctica que representa la muerte de otra. Entonces, es un acto que trasciende a la persona que lo decide, que lo practica, que lo padece, les diría, y tiene consecuencias mucho mayores de las que podemos quizá imaginarnos en general. Vamos a poner para que esto duplique. ¿Está listo el audio del video? Gracias. Hace años maté a una persona. Perdón, ¿puede ser que bajen un poco la luz? ¿Lo repetimos? Gracias. Sí, porque al ser blanco y negro se pierde más. Hace años maté a una persona. Thank you. ¿Sabes qué? Estoy embarazada. Imagínate, tú voy cuidando bebés, tú te ganaste el súper, te vas a olvidar de los ligues, del pisto. Güey, cuando dos personas se conocen en química, cogen y ya, o sea, simplemente abortas porque abortas. ¿Cómo chingado? No me grites, güey. No te amo, no te amo, no me quiero casar contigo. Es que no me quiero casar contigo, güey, yo no me quiero casar. Menos con una persona como tú, ¿ok? Y la gente va a decir a ti, déjame te lo explico. Tú eres el campeón aquí, la que queda como la zorra soy yo, imbécil. Venga, imbécil, pendejo. Pendejo. Escúchame muy bien. Aquí la volteame a ver. Aquí los dos la regamos. Bueno, entonces, ¿de qué estamos discutiendo? No hay nada que discutir. Voy a ir a abortar y necesito que me... Ve y aborta. No, no te voy a acompañar, me vale madre. Mira, los dos la regamos, ¿ok? No hay punto más que discutir. Lo único que quiero es que me acompañes y se acabó. Y no te estoy preguntando. Bueno, te acompaño, pero no te vuelvo a ver nunca, pendejo. Sueño que mato a mi hija. surrounds me now. And all I've got is your hand. Lord, can you hear me now? Lord, can you hear me now? Lord, can you hear me now? Or am I lost? Once daughter, alive. ¿Se dieron cuenta cómo es la historia? La amiga no se anima a entrar al cuarto pensando que su mejor amiga abortó. Y su mejor amiga no abortó. Y ella, a raíz de ese mal consejo, sigue sufriendo ese aborto, convencida de que mató a una persona y fue consciente después de lo que significaba el aborto. Y ella desarrolla el síndrome posaborto, la que aconsejó. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué un video de esta naturaleza? Yo, perdón, pero antes no lloraba, ahora lloro por todo. Y cada vez que veo este video, que no sé cuántas veces lo he visto, lloro de nuevo. Se llama Corto Sofía y está en YouTube, por si lo quieren buscar y después y utilizar. Es realmente impactante cómo han podido reflejar que la problemática del aborto se queda nos deja huellas en todos, ¿no? Y la idea es que trabajemos un poco sobre eso hoy, porque ya hemos hablado un montón durante este día y medio de congreso sobre la problemática del aborto y sobre el desafío que representa para nosotros pararnos frente a este gran drama que nos toca vivir a nosotros. Yo siempre pienso y digo, qué difícil el tiempo que nos toca vivir. Me imagino que todos habrán pensado lo mismo en su época, nada más que esta es la que nos toca a nosotros, entonces me quejo de esta, porque de las otras no las pasé. Debe haber sido duro en todas las épocas. Pero ahora nosotros tenemos un desafío muy importante y es un desafío cultural el nuestro. Ahora, en el caso del corto, y como para usarlo de disparador, hay un mal consejo, que es un mal consejo hasta inconsciente. Esto, y es muy importante que sepamos, la cultura de la muerte se metió tanto, tanto, que ni siquiera nos dimos cuenta. Cuando solemos dar, yo hace unos años que participo de agrupaciones que trabajan en la defensa y en la promoción de la vida humana, y hubo una época en la que teníamos una ola furiosa de dar charlas en colegios secundarios, y llegábamos a los colegios y cuando le preguntábamos a los alumnos qué pasa si la compañera del primer banco, vamos a decirle María, porque en nuestro país la mitad de las mujeres nos llamamos María, me parece, más o menos. Entonces, María, y no le estaríamos cerrando tanto, ¿qué pasa si María está embarazada? Y la mayoría de las veces, los chicos contestan que le preguntarían qué va a hacer con su embarazo. Y si 2 minutos antes les preguntamos a los chicos qué opinión tenían del aborto, en su gran mayoría lo rechazan. Pero si el problema tiene nombre y apellido, y es María, la compañera del primer banco, el relativismo se hace carne y le preguntamos, ¿y qué pensás hacer? Y somos artífices de la cultura de la muerte en esa pregunta. Porque en esa pregunta está la posibilidad de que elijamos si ese niño vive o no, y no tenemos esa facultad. Pero la cultura de la muerte nos ha hecho creer que sí. Y esa pregunta le siguen opiniones como las que les decía esta amiga, ¿no? Esto de te arruinas la vida, se terminó, es acá, mirá, te la vas a arruinar vos sola, no tenés edad, no sos lo suficientemente madura, y un montón de peros y de no para presentarle el aborto como única opción. Cuando comenzamos a trabajar en la orientación, decía Nancy, nosotros orientamos casos de maternidad inesperada y es importante que utilicemos el lenguaje como debe ser. Los embarazos no se determinan por deseo. O sea, que hablar de embarazos no deseados es un error, es una mentira. ¿Cuántos conocemos matrimonios que por años buscan un hijo y lo desean fervientemente y ese hijo no llega? El deseo no alcanza. Como no alcanza para conseguirlo, tampoco alcanza para evitar, ¿sí? Un embarazo. Y cuando nos encontramos con personas con maternidad inesperada, yo les diría que la única causa que conozco de aborto es la soledad. La única. Sola económicamente, sola porque es la única que quiere conservar la vida de su hijo y nadie la acompaña, sola porque el novio la dejó, sola porque el marido la quiere obligar porque ya tienen hijos y ella tiene una edad en la que qué va a decir la gente, sola. Y ahí, es decir, ayer cuando veía en el temario, qué importante que el varón vuelva a recobrar el protagonismo que tiene. Y menos que eso necesitamos que entienda que 23 cromosomas de ese niño los aportó él. Estamos en un pie de igualdad con el varón respecto a la concepción de un hijo. 46 cromosomas, 23 cada uno. Hay empate. Pese a los presupuestos feministas imperantes social y culturalmente, hay empate. Ningún niño llega al mundo con menos que un gameto masculino y uno femenino, ni con más que eso. Entonces necesitamos que el varón tome protagonismo y les voy a contar un caso en el que el varón protagonizó el hecho de afrontar esta paternidad inesperada, pese a su corta edad y a su inexperiencia y a su soledad y a un montón de cosas. Y tuvimos varias acciones entrelazadas, incluso con la gente de la red de Santa Fe, de Santa Rosa La Pampa, porque llega a nosotros un caso de orientación de un adolescente de 17 años y su novio de 20. Este adolescente de 17 años no entendía nada. Digo, no entendía nada porque nunca me he cruzado con una mujer que quiera abortar. Nadie quiere abortar como ir a la peluquería. Todas llegan conflictuadas, nadie llega espléndida y se va espléndida. Todas llegan con grandísimos dolores. Entonces llega esta parejita totalmente asustada, sin saber qué hacer. Cuando comenzamos a conversar con ellos, este chico había perdido a su mamá hacía 2 meses. El noviazgo no era aceptado por la familia de ella, porque el papá de ella vivía en el sur, en Río Turbio. La madre y los hermanos vivían en Córdoba. Ella vivía con sus hermanos todos menores, era la mayor, y se llevaba muy mal con su mamá. Y su papá era muy estricto, pero a la distancia. Entonces no sabían qué hacer. Entonces le decimos, bueno, miren, la opción sería que nosotros los acompañemos a hablar con sus padres, o le pusimos todas las posibilidades, es decir, bueno, necesitan quizá que hagamos una denuncia de violencia porque el padre la había amenazado de que si alguna vez llegase a quedar embarazada, él lo mataba al chico y la hacía abortar a golpes. Estaban aterrados. Comenzamos a intervenir con ellos, el tiempo es aliado de la vida en estas cosas. Mientras más tiempo pasa en la gestación, mayor es la unión que se da con esta mamá y su hijo. Y finalmente ella se asusta y dice, no, bueno, yo no quiero que me ayuden, no quiero que hagan nada. Y él dice, pero yo sí quiero. Ahí vemos todas las vías y en un momento de repente me llama a la 1:30 a.m. y me dice, se la llevaron. Se la llevaron. Los padres habían decidido que ella se fuera a vivir con el padre a Río Turbio cuando su papá se enteró y el embarazo ya estaba en 5 meses. Pero ella no se le notaba casi nada. Tanto que el padre estuvo 1 mes en Córdoba y no se dio cuenta. Y se enteró cuando la madre lo llamó por teléfono porque había tenido una discusión con la hija y le dijo, ah, sí, ahora vas a ver, tu papá se va a enterar de esto. Lo llamó por teléfono, el padre ya estaba cerca de La Pampa y se volvió a buscarla. Se volvió a buscarla y le dijo, ese chico no va a nacer y si nace lo voy a regalar, lo voy a vender, vas a tenerlo en Chile, porque la frontera, el paso a Chile es muy sencillo. En Chile nos deshacemos de él, vos de esto no te vas a ni acordar. Y el chico estaba absolutamente desesperado. Me dice, Meme, ¿qué hacemos? Inventemos, porque en esto, y esto es para que ustedes sepan que no hay fórmulas, no hay derecho de autor, no hay nada en el mundo prohibida que no pueda ser usado, articulado, rearticulado, reutilizado, editado y requeteditado para que cada uno en el lugar que tiene que hacerlo lo adapte a las posibilidades del momento concreto. Lo consulto, lo conocen ustedes, me imagino, Aurelio García Lorrio, es el fundador y expresidente de Portal de Belén. Digo, Aurelio, tengo un caso durísimo, no sé qué hacer, ya no tenemos jueces de menores, no tengo a dónde ir a pedir la cautelar para proteger a este bebé. Se la llevaron a la mamá, también menor de edad, de su centro de vida, no sé qué hacer. Me dice, y Meme, habla con un juez de violencia. Hablo con un juez de violencia y me dice, no, yo soy incompetente, aquí no vengas. Bueno, anda a la Secretaría de Niñez. Y yo digo, no, yo quiero presentarme en familia en nombre del papá biológico, que no era esposo de esta chica, y decir, está en riesgo la vida de mi hijo o hija, porque no sabíamos el sexo todavía, porque no le habían dejado ir a la ecografía que tenía programada, y quiero que se proteja la vida de mi hijo protegiendo la vida de la madre, porque no se puede proteger a un nacituro sin cuidar a la mamá embarazada. Si el niño por nacer necesita y depende de su mamá biológicamente para su gestación y tenemos que ser conscientes de que ella no es un tupper, es un ser humano y necesita atención y contención especial en los momentos de crisis. Cuando hacemos el planteo, en Córdoba hay 6 jueces de familia, 2 pro absolutamente todo, pro aborto, pro matrimonio homosexual, pro todo. Menos pro vida, todo. Entonces, digo, bueno, son 6 jueces, la probabilidad es poca, ojalá que no me toque segunda, que era la nominación de uno de los jueces más duros. Obvio que me tocó segunda. Obvio que cuando metí la demanda por sorteo me toca el único juez abortista de todo el edificio. Digo, bueno, allá voy. Cuando me presenté con fotos de todo el noviazgo de estos chicos, una foto por mes, de los mensajes que se habían mandado. No tenía nada más que la ecografía. Y la presunción del Código Civil respecto a la paternidad del varón es una presunción que rige en el matrimonio, no en el noviazgo. Entonces, este hombre, el juez me tenía que creer que era el novio, me tenía que creer el riesgo y tenía que hacer lugar a la demanda. Era como si el tiempo no pasara nunca. Un despacho en Córdoba dura más o menos 5 días, y 5 días en la vida de Luna era muy importante, y era una eternidad en la cabeza de este papá, y no sabíamos nada. Le habían sacado el teléfono celular, creíamos que estaba en Río Turbio, pero no teníamos la certeza. Podrían haberla cruzado a Chile a parir o a abortar, y no, y no saber qué pasaba. Chile, afortunadamente, es el país que más restricciones tiene respecto del aborto en América Latina. Entonces, les iba a costar, pero deshacerse de un bebé ya nacido no era tan difícil como conseguir un aborto en el otro país. Entonces, nos presentamos y le pedimos dos cosas al juez. Dijimos, mire, usted tiene sí o sí que hacer que los padres nos acrediten la atención de esta chica en el embarazo y que nos certifiquen el parto. Sí o sí tiene que hacer eso. Y además los tiene que obligar a que una vez nacido este niño, nos acompañen las constancias de que este niño nació vivo, dónde está, para que el padre pueda ir y reconocerlo y consolidar su estado filiatorio, ¿no? Que sea que es realmente el papá. Cuando me admite la demanda, la cita a la madre, la cita al padre, la cita a la niña y le da un representante al niño por nacer. Le da dos defensores de menores había. Uno para la mamá de 17 años, uno para el bebé de, en ese momento, casi 30 semanas. Finalmente conseguimos la medida cautelar, vamos a la audiencia y esta chica no viene. Y la madre llega y dice, mire, la verdad es que sufre muchísima violencia económica la mamá de la chica, no, yo no me llevo muy bien con mi marido, vivimos más de 3.000 kilómetros separados, yo no puedo hacer nada. Si mi esposo decide lo que decide, yo no puedo hacer nada. Al juez le decían esto. Decimos nosotros, bueno, seguimos respirando. Comenzamos a articular un poco, nos ponemos en contacto con la parroquia de Río Turbio, porque la verdad es que no hay organizaciones, no hay muchos lugares a donde ir a tocar la puerta. Nos ponemos en contacto con el párroco nos dice, sí, sí, nosotros lo vamos a recibir. Una empresa de transporte nos dona los pasajes para que este chico vaya a ver qué había pasado y finalmente se entera que había nacido su hija y se va a conocerla. Cuando se va a conocer la luna, llega y todo dependía del padre y el padre no la dejaba ver. Entonces me llama, meme, ¿qué hago? Mira, andate a la defensoría, tiene que haber un juez de paz, un defensor de algo en el pueblo. Sí, me dice, el problema es que el padre que conoce a todos tuvo una parálisis facial y se tuvo que ir a Santa Fe porque él era santafesino. Entonces el pibe se quedó de nuevo solo en el fin del mundo, chico, Río Turbio. Él dormía en Gallegos, pero todo era en Río Turbio, el padre en Río Turbio, cada vez que iba a tocarle la puerta a Río Turbio, estaban en Río Gallegos y así viceversa. Nunca le conoció a la nena. Una semana entera el chico tenía los pasajes para volverse y me dice, sigo sin conocer a Luna, no sé qué hacer, yo no me quiero volver. Pero no tengo plata, el cura se enfermó, no sé qué hacer. Bueno, le digo, déjame intentar algo más. La verdad es que no teníamos más para intentar. Entonces, se va, el cura le había presentado un matrimonio que era el que de alguna forma lo acompañaba en estas cosas y lo convencen al padre de la chica de que lo deje conocer a Luna. La conoció a Luna. Se quedó 2 días porque ya no podía más, porque la empresa de transporte que nos había donado los pasajes tampoco tenía tanta flexibilidad. Ya le habíamos cambiado los pasajes 2 veces, le habíamos mangueado un pasaje que no podíamos pagar. Y a la vuelta se comenzó a sentir mal en general pico. Me siento mal. Lo bajan en la guardia de un hospital y le ponen suero a este chico. Lo suben de nuevo al colectivo y en Santa Rosa ya no daba más. Se baja en Santa Rosa, lo internan en Santa Rosa, peritonitis. De toda la atención, el chico este, ni un peso, ni un familiar, ni nada encima. Millita, la llamamos a la delegada provincial de La Pampa, le digo, Millita, ¿memé? Me dice, que si necesito que consigas a alguien que vaya a ver cómo está este chico en el hospital de Santa Rosa. Y le cuento un poco la historia. Sí, sí, me dice, yo voy. No, bueno, en realidad yo no porque estoy enferma y me dijeron que haga reposo, pero yo consigo. Consiguió. Se fueron a verla, lo atendieron, lo recibieron, lo acompañaron en la internación. Hasta que llegó la familia de este chico, que había un hermano que se había ido a buscarlo con el sobrino, y volvió a Córdoba con 1.000.000 de peripecias en el medio, me dice, meme, ahora tenemos que pedir el régimen de visitas. No, basta, le digo, yo ya no sabía qué más hacer. Es decir, esto no tiene fin en la lucha, ¿no? Ahora, Juan Pablo, que es este chico, entendió que la vida de su hijo necesitaba ser respetada. Y solo al principio no podía. Y él fue capaz de pedir más ayuda que Rocío, porque Rocío estaba aterrada, su mamá, su papá, y con razón, porque en realidad después terminó en Río Turbio y sigue en Río Turbio. El 23 de junio cumple los 18 años y el 24 de junio me juego la cabeza que va a estar en Córdoba con Luna. Pero hasta ese día no puede hacerlo. Y es muy complejo. El año pasado, mientras estábamos en Corrientes, Juan Pablo estaba camino a Río Turbio a conocer a Rocío. ¿Qué les quiero decir con esto? El protagonismo en los momentos de crisis de un tercero que contiene es esencial. Fíjense en el corto cómo le dolió a esta chica aconsejar mal a su amiga en el momento crítico. Nosotros en Córdoba tenemos un amigo que después de pagar el aborto del hijo de su mejor amiga, desarrolló un síndrome posaborto del que está recuperándose y trabajando muchísimo por hacerlo. Y nos damos cuenta que hay secuelas que de las estandarizadas, uno no se imagina el abanico al que nos enfrentamos con las secuelas posaborto, porque depende de las herramientas psicológicas, espirituales, personales que tenga cada uno de nosotros. Ante los conflictos y las crisis hay gente que reacciona como quiere y hay gente que reacciona como puede. En el aborto nos pasa eso. Las secuelas van a ser según las posibilidades de cada uno. Ustedes saben qué es el aborto. La destrucción irremediable de la vida de un ser humano. Y ahora, fíjense que el aborto también es no solo provoca la muerte de un niño, sino también grandísimos dolores para los sobrevivientes, para la mujer, para el papá, para el amigo, para el médico, para los abuelos, los tíos. En esto, el corto Sofía nos deja en claro que las secuelas del aborto pueden ser desarrolladas por cualquiera que haya intervenido de modo positivo en la realización del aborto. Para cualquiera, varones, mujeres, grandes, chicos, familiares, amigos, las secuelas del aborto alcanzan a todos. Y les digo más, si nosotros nos presentamos frente a la problemática del aborto, tenemos que saber que el aborto es también un fracaso social. Porque significa que nosotros no pudimos contener y respetar al más débil y pequeño de los nuestros. Cuando comenzamos a orientar aborto, en 2007 lo hicimos de modo muy casero, éramos un grupo de amigos que de pasar de dar charlas dijimos algo tenemos que hacer. Y un enero uno tenía más tiempo que el resto y creó una casilla que se llama maternidadinesperada@gmail.com. Y la colgó en blogs médicos. ¿Estás embarazada? Escribinos. Ese mismo día nos escribieron 5 personas. Casi nos morimos porque éramos 5 en total y estábamos todas de vacaciones y la locura de uno nos hizo que todos tuviéramos que articular qué hacer con estos 5. Entonces comenzamos en un debate. ¿Y qué les decimos? Les decimos que vengan. ¿Y a dónde los hacemos venir? Todos estudiantes. En 2007 todos estudiábamos todavía. ¿Los hacemos venir a dónde? ¿Y qué hacemos? Mirá, le digo, yo puedo conseguir que nos presten un estudio en el centro. Descolgamos los títulos, guardamos el crucifijo, pelamos todo y las atendemos ahí. Bueno, conseguí la llave, me prestaron un estudio jurídico de unos amigos, yo todavía no era abogada en ese momento. Descolgamos todo, que no aparezca nombre de nadie, porque tampoco, bueno, se acababan de mudar, entonces no había placa en la puerta todavía. Y atendíamos ahí. Ahora nos llega un caso, nos llega siempre uno, este creador de la casilla de correo, siempre fue el administrador de las páginas web de las organizaciones Provida de Córdoba, le diría casi de todas. Y también administraba Portal de Belén. Y sigue administrando la página en realidad. Y le llega un mail de una persona que decía, hola, mirá, yo soy abogado, tengo una cliente de 35 años que está embarazada, y quiere abortar, se llama Carolina y este es su teléfono. Se terminó los datos. 35 años embarazada Carolina. Nada más. Bueno, decimos, la llamemos. Sí, pero ¿qué le decimos? Lo único que les pido, pone este abogado en el mail, dice, es que no le digan que fui yo. Bueno, ¿qué le decimos? Sabemos que estás embarazada, pero no sabemos, pero nos lo contó un pajarito. Twitter no existía en ese momento, chicos, así que no podíamos. No podíamos a lo maduro decir que un pajarito nos contó nada. Y escribimos ese mensaje, no sé cuánto, 30 veces más o menos. No había WhatsApp, entonces teníamos que mandar un mensaje de texto, de como un tweet, 140 caracteres, y poner algo que hiciera que esa mujer se quiera encontrar con nosotros pese a no haber pedido ayuda. Y cuando comenzamos a conversar con ella, por mail el primer mensaje fue, hola, sabemos de tu situación, queremos hablar con vos. Le escribimos 100 veces ese mensaje, era eterno, después más corto, al final fue muy simple, y nos contestó. ¿Qué es importante que sepan ustedes en las líneas de ayuda, en los correos electrónicos, en las líneas telefónicas, en los WhatsApps, en todo? Si la mujer contesta es porque está dispuesta a que alguien le diga algo. ¿Sí? Entonces ya que conteste es un buen signo. Yo ya tengo todo decidido, lo quiero hacer antes de que esté enterito. Tengo las pastillas compradas. Ustedes saben que en nuestro país el aborto ha dejado de ser quirúrgico en el primer tiempo de la gestación y ha pasado a ser farmacológico. Todos saben del uso de Exaprost, ¿cierto? Si alguno no lo sabe, lo explicamos muy cortito después de terminar de contarles la historia de Caro. Ya tengo las pastillas compradas, tengo una amiga que ya lo hizo y me va a ayudar. Esto nos iba diciendo por mensaje de texto y nosotros, no hagas nada hasta no encontrarte con nosotros. No hagas nada hasta no encontrarte con nosotros. Y era lo único que podíamos decirle para que ella viniera al encuentro. La convencimos finalmente de que venga un encuentro en el centro de Córdoba, en un bar. Bueno, ella llega una mujer efectivamente de 35 años, embarazada, decidida a abortar, pero le faltaron unos cuantos datos al abogado. Era su séptimo embarazo. No el primero. De sus 6 hijos nacidos, solamente ella estaba viviendo con la quinta. La sexta estaba con su papá, que la había dejado cuando se fue a convivir con un travesti. Los 4 mayores estaban con su papá biológico y sus abuelos, con quienes se habían quedado después de la separación. El abogado era abogado de ella porque ella había perdido su casa que le habían asignado en un plan de vivienda y la había vendido por un auto que ya no andaba más y que no tenía, también intentando recuperar su casa. Trabajaba, y técnicamente yo diría que no, pero ella consideraba que sí, ella ejercía la prostitución. No sabía quién era el papá de su bebé. No tenía casa. No tenía trabajo, porque si ella llevaba adelante su embarazo, no podía seguir ejerciendo la prostitución. De sus 6 hijos, solo una estaba con ella y las otras 5 ausencias le dolían muchísimo. Vivía rodeada de gente, de prestado en la casa de una de sus hermanas, con muchos de sus sobrinos, sola. Recontra sola. Rodeada de gente, pero recontra sola. Y cuando nos presentan esta situación, nosotros siempre la primera oferta es hacer una ecografía. Y la ecografía nos permite muchas cosas, nos permite visibilizar al niño, nos permite escuchar su corazón, nos permite que la mamá pueda entender que se trata de una vida humana que tiene un corazón distinto, que los latidos duplican los de ella. Un montón de cosas tiene la ecografía. Nos lo pone en foto. O sea, nos visibiliza lo que de otra forma no se ve, ¿sí? Y en un embarazo joven, un embarazo de pocas semanas, la panza no se nota. Dirían mis alumnos, profe, ¿por qué si el bebé es tan chiquito la panza de las mujeres es tan grande? Es decir, efectivamente, hay muchas cosas que crecen antes del niño y el niño crece exponencialmente después de la semana 25, no tanto antes. Entonces, era un lío. Le ofrecemos la ecografía y en el medio, entre esta entrevista y la ecografía, nos juntamos todos a hacer una especie de cónclave en mi casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué le ofrecemos? Plata no tenemos, trabajo no tenemos, casa no tenemos. ¿Conseguir recuperar a sus hijos? No podemos. No sabíamos qué hacer. y dábamos, no sabíamos qué hacer para salvar ese bebé. Y comienza esa búsqueda titánica de soluciones mágicas que no vienen y que no existen, porque las soluciones son se dan después en el momento oportuno, pero hay que ser canal para que eso se dé y no desesperarnos por lo que no depende de nosotros, ¿no? Y en ese momento, una de las chicas dice, ¿y si le preguntamos qué quiere? La verdad es que es buena idea, porque a veces uno cree que conoce y sabe lo que el otro necesita, y a veces no es así. Y este caso era la prueba de que nosotros no sabíamos qué era lo que ella necesitaba, ni qué era lo que ella quería, porque ella tenía una lista que la podía ordenar por orden alfabético, por precio, por gusto, por afinidad. Tenía un montón de criterios para ordenar su lista de necesidades. Y nosotros no podíamos, la verdad, en ese momento, responder a ninguna. Estábamos desesperados. O sea, le decimos, bueno, nos juntemos con ella y le preguntemos qué quiere. Cuando nos juntamos con ella, el mundo, ¿vieron esas cosas que como que parece que el mundo pasa alrededor y está todo absolutamente paralizado? Caro, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? Y nos dijo, yo voy a tener a mi bebé, pero con una condición. Jamás me había latido el corazón tan rápido como en ese momento. Y decía, por favor, Cara, disimulá, porque estábamos desesperados por poder responder a lo que ella nos pide en ese momento. Y dijo, una sola condición para tener a mi hijo. Yo lo tengo si ustedes me aseguran que el día del parto me van a acompañar. Porque yo no quiero tener nunca más un hijo sola. Hay que pensar en, doy como conclusión, digamos, ¿visto? Porque... ¿Hola? ¿Ahí sí? Yo no quiero tener nunca más un hijo sola. Y de la casa, el auto, el perro, los hijos, el trabajo, la plata, no nos pidió nada. No nos pidió nada. Solamente quería que estuviéramos con ella para recibir a su bebé. Esto es el caso, como veíamos en el corto Sofía, en una historia real. Bueno, yo les puedo traer la de Caro, pero hay muchas historias iguales. Muchas en las que nuestro trabajo para ser instrumentos de que esa vida siga adelante es mínimo. ¿Quién no podía tener la posibilidad de gastar 2 cospeles para ir y volver el día que naciera Mora a la maternidad donde ella se iba a atender? Y ella había condicionado la vida de Mora en el hecho de que alguien estuviera ahí ese 1 de abril para recibirla con ella. Cuando nos dijo eso nos sentimos muy bien, muy felices y también muy mal. Porque nosotros habíamos pensado que necesitábamos tener todo un aparato que no teníamos para ser instrumentos de que esa vida naciera. Y no era así. Necesitábamos estar, necesitábamos escucharla, necesitábamos preguntarle qué era lo que necesitaba y contener sus dolores y acompañarla en su dolor. Mora nació el 1 de abril de 2010, tiene 5 años, es hermosa. Caro dejó de ejercer la prostitución. Se casó. Yo soy testigo de su casamiento y después tuvo otro hijo más. Y cada vez que conversamos con Caro me dice, y pensar que yo no quería que la Mora naciera, ¿no? No se olvida ni siquiera de eso, y un aborto que no sucedió, pero a ella le duele la idea de mirar a su hija y amarla con todo el alma y acordarse que ella en un momento, por todos los condicionantes externos, estuvo al borde de utilizar el Oxaprost. El Oxaprost, y en esto les hago un apartado a quienes no saben cómo se utiliza, el Oxaprost es un medicamento que tiene venta bajo receta archivada, contraindicado para embarazo y lactancia, que es utilizado mundialmente para el aborto farmacológico. Se utiliza en las primeras semanas de gestación, por lo general no supera las 20, aunque a las 20 ya suele a veces no funcionar en el aborto, y es el aborto que promueven porque es el aborto casero. Promueven las campañas de Human Rights Watch, por ejemplo, cuando vino Marianne Mollman hace unos años a decir que las mujeres argentinas querían el aborto, que es una mentira, pero venía a decir eso y decía, además, el aborto puede ser hecho con medicamentos, y es el Oxaprost. Es por receta archivada, les digo, la receta archivada uno tiene que llevar duplicado de la receta para que te lo vendan en la farmacia, porque es un medicamento que se utiliza para la gastritis. Y cuando uno va a la farmacia, y hagan la prueba, si quieren, en las farmacias que de alrededor del fórum y pide Oxaprost, se las venden. Se las venden sin preguntarle nada. La última vez que yo pregunté costaba algo así como 322 pesos con 50, un precio más o menos así. Y una caja alcanza para 2 abortos. Y es el aborto que nos rodea. Muchas veces, cuando estamos en los centros de orientación, recibimos mujeres que ya han utilizado el Oxaprost. Y vienen porque creen que tienen que terminar la práctica, ¿no? Convencidas. Muchas veces nos encontramos con esto porque Google es tirano en ese sentido, ¿no? Entonces uno googlea y aparece absolutamente todo. El Ministerio de Salud de la Nación, cuando publica la guía de protocolo de aborto en su momento, también habla del Oxaprost. La campaña nacional por el derecho al aborto libre, legal y gratuito, y no sé qué, me falta un adjetivo, no sé cuál, seguro. También habla del aborto farmacológico. Hay movimientos en el mundo entero que hablan del aborto farmacológico. Porque es práctico, lo hace la mujer sola, porque se olvida de que la mujer no es un dispenser, se olvida que la mujer no es un tupper, que contiene una cosa. Se olvida que estamos hablando de 2 seres humanos y que la mayoría de las veces en que la mujer llega a un centro de orientación, a una clínica de abortos, es una mujer que viene absolutamente dolida y que necesita esta escucha activa de la que hablaba Segolén antes. Yo le prestaba atención y digo, dijo lo que tenía que decir y me siguen sacando letra. Les voy a contar un poco de las consecuencias del aborto. Las consecuencias del aborto son muy variadas, vamos a hablar solamente de algunas porque con los tiempos desfasados vamos a intentar poder cerrar lo antes posible. La esterilidad, el cáncer de mamas, de ovarios, los desgarros cervicales del cuello del útero, embarazos que tienen a posteriori después del aborto, embarazos que no llegan a término, los abortos espontáneos posteriores, nacimientos de niños muertos al final de la gestación. Además, la mujer puede sufrir riesgos en su útero, inutilizarlos definitivamente, perder sus órganos reproductivos. Ahora, si nosotros nos vamos a las consecuencias psicopatológicas del aborto, nosotros hablamos de el síndrome post-aborto. Cuando hablamos de síndrome y este conjunto de síntomas y elementos a los que refiere, nosotros necesitamos saber que nos vamos a encontrar con mujeres que no puedan hablar del aborto. Esta es muy común que la mujer te diga cuando hice eso, cuando me pasó eso o aquello, sin poder nombrar. Por eso es importante este paso a poder hablar del problema del aborto y poder verbalizar los dolores. Sí, el hecho de poder hablar y poner en palabras el sufrimiento, esto que hablaba Segolén al principio en la magistral de esta mañana, es muy importante, porque es el primer paso de la sanación del aborto. Poder poner en palabras lo que nos pasó. Me pasó esto y me duele esto. Además, es importante identificar los condicionantes. Esto en las fases de recuperación del aborto es muy importante saber qué fue lo que determinó en ese momento, lo que me condicionó en la decisión del aborto. Mi papá, mi mamá, mi novio, mi esposo, mis padres, mis amigos, mis enemigos, ¿quién? Poder poner nombre. Y después la mujer tiene que poder lograr que su hijo muerto, el padre tiene que lograr que su hijo muerto, los abuelos, quienes padezcan el síndrome posaborto, tienen que lograr ponerle un nombre a ese niño y que ese niño ocupe el lugar en la historia vital que realmente tiene. El aborto no desembaraza a nadie. Es importante que sepamos, el aborto saca de la vida material de las personas al ser humano gestante, en gestación, pero no desaparece ese niño de la historia vital. Ese hijo es un hijo muerto, pero sigue siendo un hijo. La mujer no tiene hijos en el parto. La mujer tiene hijos en la concepción. El varón tiene hijos en la concepción. Entonces, por eso el aborto necesita ser duelado. Ese niño necesita ser duelado. Y tiene que ocupar ese lugar, porque se tiene que encontrar, quien padece el síndrome posaborto, se tiene que encontrar con esa persona que ha muerto en el aborto y pedirle perdón. Ahora fíjense que el aborto tiene una recuperación muy difícil y por eso es importante que sepamos, que respetemos la integralidad de la persona en el momento de tratar este gran problema del aborto, porque quizá las consecuencias físicas no se dieron y el útero está espléndido y tuvo después nuevos hijos, no desarrolla cáncer de útero ni cáncer de mama, ¿no? Y lo físico no se da. Pero hay secuelas psicológicas y espirituales que se pueden despertar 20 años después cuando la hija de la persona que abortó en ese momento está embarazada. Cuando en otro proyecto mi situación y la resolución es distinta. Ahora, en el aborto, fíjense que las estadísticas en países donde es legal el aborto, como en Estados Unidos, es legal tanto el aborto irrestricto en algunos estados como el aborto a raíz de la violación, las personas que pasan por el doble trauma de la violación y del aborto aseguran 10 años después haber superado la violación y no el aborto. Y el elemento determinante de que eso sea así es que en la violación la mujer no consiente, no participa del dolor, no es causante de su sufrimiento. En el aborto, condicionada o no, sí participó. Y entonces, para poder sanarse del dolor del aborto, tiene que perdonarse a sí misma. Y reconocer nuestras miserias personales, elaborarlas, procesarlas y perdonarnos a nosotros mismos es de las cosas más difíciles. Por eso es necesario que nos paremos al lado del que sufre. Si nosotros hubiéramos pensado en Caro de una forma externa, sin preguntarle qué era lo que ella necesitaba y cuál era el dolor que la llevaba a pensar en el aborto, muy probablemente Mora no hubiera nacido. Pero teníamos que estar en el momento indicado siendo capaces de una escucha activa y de una empatía no condenatoria. No significa que no condenemos el aborto. Significa que no tenemos potestad para condenar nosotros al otro que sufre, aun cuando ese otro haya practicado un aborto. ¿Sí? Y cuando me refiero a ese otro hablo de la mujer, para nada de los médicos que hacen negocio de esto, ni de los enfermeros, ni de los jueces, ni de los actores políticos de este flagelo, ¿sí? Hablo del que pasa por un aborto en condiciones de sufrimiento. Fíjense qué trauma, el síndrome posaborto es un síndrome posttraumático. El trauma es el aborto provocado. Entonces, fíjense qué trauma viene del griego, herida. Entonces, es necesario que entendamos el síndrome post-aborto es un síndrome a raíz de una herida provocada en el aborto y que es ninguneado por los terapeutas hoy. Entonces, tenemos que ser conscientes y buscar que nuestros terapeutas, nuestros psicólogos, amigos, se formen en el reconocimiento del aborto como un hecho traumático, como un hecho que deja una herida. Y fíjense cómo dice, el trauma surge a causa de un miedo de gran intensidad o falta de capacidad para controlar un peligro real o potencial. En el momento en que nos encontramos frente a la maternidad inesperada, el niño es un peligro a la estabilidad, un peligro a la carrera universitaria, un peligro al matrimonio, un peligro a la pareja, es un peligro. Por eso la práctica de aborto se convierte en un hecho traumático. Fíjense en las características del trauma, se habla siempre, específicamente, aunque no se hable del síndrome posaborto, de la cercanía con la muerte. O un hecho, un evento que amenace la vida. Entonces, es muy importante cómo nosotros tenemos que, al momento de hablar de aborto, materializar que esta práctica representa la muerte de ese niño. Y muchas veces esa muerte física, integral de ese niño, lamentablemente, representa la muerte de las emociones y la muerte espiritual de la mamá que lo sufre. Por eso tenemos cada vez más secuelas posaborto desconocidas. Y alguna vez, ustedes me imaginan, conocen de los Encuentros Nacionales de Mujeres. En los Encuentros Nacionales de Mujeres nos encontramos con muchas que hablan del yo aborté. El yo aborté pintado en sus cuerpos, el yo aborté en las paredes, el yo aborté en todos lados. Y cuando estamos en los talleres de aborto te dicen, yo aborté y no me pasó nada. Sigo bien, tuve hijos después cuando los quise, cuando los deseé, cuando los programé, cuando los todo, y yo no me pasó nada. Pero la valoración del no me pasó nada es una valoración totalmente individualista. No me pasó nada porque no hay conciencia de que ella tiene un hijo muerto. No hay conciencia de las consecuencias sociales de cada muerte de un niño. El mundo no es el mismo si un niño nace o deja de nacer. Y si nosotros podemos ser artífices no solo de que ese niño nazca en la contención de crisis, ante el embarazo, ante la maternidad inesperada, sino también en la sanación para que las mujeres que pasaron por un aborto, los hombres que pasaron por un aborto, puedan ponerse al servicio de que nadie más pase por ese drama, habremos cambiado y habremos provocado realmente una transformación respecto a esta problemática. ¿Quiénes pueden padecerlo? Esto ya lo habíamos visto. Todos. Y es muy común, fíjense esto, es muy común que las mujeres tengan una reacción tardía frente al aborto. Entonces no son síntomas que se despierten automáticamente. A veces sí pasa. A veces salen de la clínica y nunca más dejan de tener pesadillas. Entre las características más importantes frente a la pérdida de un hijo a raíz de un aborto provocado, encontramos que hay pesadillas recurrentes, insomnio, porque dormir me hace tener pesadillas, entonces no duermo. Hay rechazo por el sexo opuesto. A veces llegan a una enajenación subjetiva tan grande que pasan a una vida sexual absolutamente libertina. La mentalidad anticonceptiva ha hecho muchísimo daño en esto porque quienes intentan evitar tener un hijo son mucho más propensos, diría, a realizarse la práctica de aborto, porque ya estaban haciendo algo para no quedar embarazados. Entonces, si se queda embarazado, llegan a la práctica de aborto de modo mucho más habitual. Algunas estadísticas ya algo desactualizadas, pero de hace unos años, nos dicen que las mujeres que toman anticonceptivos abortan 4 veces más que las que no lo hacen, que las que no toman y no usan ningún método anticonceptivo. Entonces, es significativo esto. Además de las pesadillas recurrentes, solemos tener este cuadro aniversario El cuadro aniversario es cuando la mujer marca en el almanaque, o el hombre marca en el almanaque, la fecha del aborto. O la fecha del posible cumpleaños que no fue. Y se proyecta, ¿vieron en el video? Veíamos cómo pasaban los dos, esta chica al momento de volver se imagina una niña de unos 2 o 3 años y la quiere tocar y se le desvanece. Esto pasa mucho en el síndrome posaborto, imaginan el hijo que no tuvieron, imaginan el nieto, imaginan ese niño que no está y se proyectan en cualquiera que se crucen de la misma edad. Mi hijo hubiera sido así, ya tendría la edad de tal, ya estaría en la universidad, ya se estaría casando, estaría egresando, estaría a primer grado. Y sufren la proyección de la ausencia. Además, las personas se vuelven irascibles y poco tolerantes. Esto pasa sobre todo cuando el síndrome posaborto se despierta en la tercera edad, se despierta muy grande. Entonces, las mujeres, sobre todo en las mujeres grandes, la ausencia del aborto de ese hijo que muere en la juventud es proyectado cuando llegan los nietos y son intolerantes frente a los niños y tienen cuadros de mucho rechazo y en realidad no rechazan a ese niño porque no lo quieran, sino porque no pueden, no se admiten ese error que pasaron hace mucho tiempo y no logran verbalizarlo. El síndrome posaborto tiene alcances enormes en la vida de las personas, muy grandes, es decir, muy grandes en incluso que se postergan durante mucho tiempo porque se acorazan las personas con los propios errores. Nosotros somos así, a veces es muy fácil hablar de lo que los otros cometen errores y lo que hacen los demás, y nosotros, bien, gracias. Entonces, cuando se llega al punto de la introspección respecto de la práctica de aborto, muy probablemente o con una situación similar se despierte ese dolor que fue apagado en su momento y 20 o 30 años después se desarrolla el síndrome posaborto. ¿Qué es importante para la sanación? Respetar las fases. La sanación del síndrome posaborto tiene necesariamente las 3 patas, lo biológico, lo psicológico y lo espiritual, y no nos podemos olvidar de ninguna de las 3, porque si no la sanación no llega, porque nosotros somos las 3 cosas todo el tiempo. No va a llegar. ¿Se puede sanar del aborto? Sí. Sí se puede sanar del aborto. Necesitamos conciencia del dolor. Y me gustó mucho cuando Segolén hablaba, dice, prohibirse hacer juicios es lo más difícil. Yo estuve en una capacitación en Ecuador de síndrome posaborto y entre nosotros hay que hacer un ejercicio antropológico para no rechazar al que hace lo que yo rechazo. Es decir, tenemos que amar al otro y a veces el otro no nos resulta tan amable. Y nos cuesta empatizar y nos cuesta contener y nos cuenta decir, pero ¿cómo hiciste eso? Y nos sale del alma a veces y tenemos que silenciarnos, ¿no? Es muy importante que sepamos que la primera fase de la sanación del aborto es la escucha del otro que sufre para poderlo enfrentar con eso que ni siquiera puede nombrar. Ni siquiera pueden nombrar el aborto. Hice eso, o cuando me hicieron hacer eso. El aborto no tiene nombre, porque decir aborto significa reconocer lo que hizo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy pacientes y sacarnos la toga de jueces, especialmente para eso, hacer el ejercicio antropológico de sufrir con el otro. Si el aborto no nos duele, no podemos trabajar en este tema. Y en esto es muy importante lo que hablábamos de, lo hablaba ayer Mara, en las acciones pro vida. Es muy importante que cada uno reconozca el lugar que está dispuesto a ocupar en este gran abanico de la vida provida. Es enorme, tenemos desde la concepción hasta la muerte natural un rato, porque en nuestro país el promedio de muerte, yo no sé, la expectativa de vida es cada vez más alta. Debemos tener por lo menos 70 años, 80 años para trabajar en la defensa de la vida. Y no es poco. Entonces, si tenemos 80 años, No tenemos que sentirnos obligados a estar en ningún lugar en particular. Tenemos que reconocer nuestros propios talentos para saber dónde nos toca estar, dónde sí podemos. Y en esto cualquier acción es válida. Si yo no me animo a enfrentarme a la mujer que viene con una maternidad inesperada en absoluta crisis y no me animo a estar en el caso en particular porque si me dice, si no me dice, si no sé qué contestarle, si me pide algo y yo no sé, bueno, no lo hacemos. Pero recorro la ciudad vendiendo bonos contribución para que otros puedan hacerlo, para poder conseguir o visito médicos para que hagan las ecografías gratis y consigo psicólogos que hagan los tratamientos y los acompañamientos en el embarazo o posaborto y consigo psiquiatras si es necesario y consigo neonatólogos y pediatras y consigo gerontólogos y tenemos un montón de cosas para hacer en el medio. Y nadie se tiene que sentir condicionado a hacer eso que me resulta lo más copado de todo, porque a veces no podemos. Hay cosas que no podemos hacer y reconocer nuestros límites y reconocer nuestras potencias también es muy importante. En el síndrome posaborto, especialmente en el posaborto, es importante que sepamos que nos podemos encontrar con miserias y dolores propios. De modo que es recomendado que quien haya pasado por un aborto de modo personal o cercano, no participe, ¿sí? No participe porque puede desencadenar un síndrome personal por la cercanía que haya tenido con el problema y el problema se multiplicó. Entonces, tenemos que reconocer en esto nuestras limitaciones. Fíjense, y esto es lo último que vamos a ver, los estadios de este síndrome posaborto. El desasosiego y la tristeza. No dormir desde ese día. Esto que hay algo que me duele, que me molesta y ni siquiera puedo ponerlo en palabras, ¿no? Revivir constantemente esto que les decía yo de estar todo el tiempo pensando en ese aborto, pasen 5, 10 y siempre en lo mismo, que haya cosas que le generen rechazo, el color amarillo, porque en ese momento el médico estaba con un ambo amarillo, y entonces el amarillo me parece el color más horrible del mundo. Y no tiene explicación objetiva, sino subjetiva, porque en mi dolor me pasó eso siempre. Y estas preguntas repetitivas de cómo sería mi hijo, qué ojos tendría, se parecería a mí o a su papá. La depresión. La depresión es a raíz del sentimiento de culpabilidad, esto que les contaba de que se sienten culpables de su dolor. No como cuando alguien te agrede y no sos culpable de ese golpe, sino cuando te golpeaste vos. Y te heriste. Y en ese momento no medías las consecuencias, pero se da. Y en esto, fíjense que la relación entre mujeres que abortaron y la tasa de suicidios es coincidente, ¿no? Se suicidan más mujeres en edad fértil que han pasado por un aborto que las que no. Y fíjense en esto, en lo del suicidio. El suicidio no se da por un desprecio a la vida, sino como la única opción para salir del dolor en el que estoy. Es decir, no es que odio la vida y no quiero vivir más. No encuentro salida del dolor que tengo a este síndrome posaborto y me voy por eso. La depresión aniversario, que ya se las conté, y esto de que seamos conscientes de que es un duelo muy difícil de elaborar y los tiempos no dependen de nosotros. Esto si quieren se los voy a dejar a los organizadores en el PowerPoint con todos los detalles de los síntomas en particular que se pueden dar en absolutamente todas las personas que hayan pasado, la mayoría se los he contado en cada uno. Culpa, depresión y angustia son tres palabras claves, síntomas protagonistas absolutamente. La verdad es que en esto hay mucho para decir y a veces cuesta que nos alcancen los tiempos. Es importante que sepamos que en el trabajo posaborto nosotros tenemos que ser conscientes de la integralidad de la persona. Y esa integralidad de la persona humana tiene que reflejarse en el abordaje interdisciplinario del problema. Entonces, al momento de montar esto, que hay proyectos en todo el continente que trabajan con la recuperación de las víctimas del aborto, tenemos que saber que hay cosas que podemos hacer, que nos corresponden hacer, y cosas que dependen de conocimientos técnicos especializados, pero que nuestra tarea siempre va a estar, el protagonismo absoluto de nuestra tarea en el posaborto va a ser el acompañamiento y el sufrimiento con el otro. Si no nos duelen los dolores del otro, nos falta todavía un poco más. ¿Sí? Es decir, esto de ser capaces de dolernos con cada aborto que pasa, porque fracasamos nosotros también. Esa mamá no va a tener a su hijo en brazos, pero nosotros socialmente hemos fracasado, porque no la pudimos contener. Cuando tomemos conciencia de que el aborto también es responsabilidad nuestra, vamos a poder avanzar en la contención de esta problemática y en la contención suficiente para sanar estos dolores que cada vez están más a flor de piel, más cerca y en un gran número en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, vamos a darle las gracias entonces a Meme Mocoso. Muchísimas gracias.